esa casa vive la dueña de mi amor, la que más quiero, y le di mi corazón. Yo no la olvido, pero ella me olvidó, y no le importa que me muera de dolor. En esa casa vive la dueña de mi amor, donde he vivido tantas noches de pasión, y me pedía: no te vayas, por favor, que aún nos queda ese beso del adiós. Ya nunca más voy a volverme a enamorar, porque jamás podré olvidar a la que vive en esa casa. Ya nunca más voy a volverme a enamorar, porque jamás podré olvidar a la que vive en esa casa. Casa vive la dueña de mi amor, donde he vivido tantas noches de pasión, y me pedía: no te vayas, por favor, que aún nos queda ese beso del adiós. Ya nunca más voy a volverme a enamorar, porque jamás podré olvidar a la que vive en esa casa. Ya nunca más voy a volverme a enamorar, porque jamás podré olvidar a la que vive en esa casa. Jamás podré olvidar a la que vive en esa casa.